Siento que la vida se me acaba. Tú guardas silencio. Sé que estás ahí. Hoy mis enemigos se levantan. Tú guardas silencio. Sé que estás ahí. No puedo resistir. Cuando mis hermanos te proclaman, Jesús, no pasa el tiempo. Ya tú estás ahí. Veo a mis hermanos cuando sanan. Cada momento te pueden oír. Confírmame, confírmame que estás aquí. Quebra mi orgullo y mi razón. Enciende el fuego de mi corazón. Enséñame, quiero sentir que estoy muriendo poco a poco. Que solo tú eres quien vive en mí. Quien vive en mí. Ahora es cuando el fuego se derrama. Ya no hay silencio. Te toca hablar a ti. Ahora es cuando siento. Ser tuyo, confírmame. Confírmame que estás aquí. Quiebra mi orgullo y mi razón. Enciende el fuego de mi corazón.